Bueno, el de Mercader, algo más se las financieras, porque hay algo que estuvo por aquí, os estuvo comentando, porque he trabajador de conductor de empresa de autobuses en Barcelona, hizo en otra ocasión que cada vez que estuviera por aquí no estuviera hablando del conflicto que tuvieron allí. Esta vez que volvió por aquí, también por una cuestión sindical, pues aproveitamos para que nos contase un poco qué es lo que está pasando, bueno, qué es lo que pasó, qué pasa ahora y qué se pretende que pase alrededor de lo que es la última reforma laboral, la convocatoria de folga xeral. Bueno, a partir de ahí se creó algo que fue la Asamblea de Barcelona, que surgieron asambleas de barrio. Bueno, él estuvo dentro de asamblea, está dentro de la Asamblea de Barcelona, entonces la idea es que nos contara un poco eso. Y después otros momentos en los que quizás bueno, participáis de forma directa, como 25 y tal, pero bueno, que nos puedes un poco contar un poco más qué estaba a salir, qué era lo que pasó. Sin mayor trascendencia que lo que conocer o que estaba ocurriendo en otra banda, ¿no? Que lo consideremos como especialmente deslumbrante ni nada de eso, pero bueno, aprovechamos la ocasión. Pues explico en castellano porque el gallego no lo domino. Todo bien. Todavía. Bueno, pues os explico un poco qué fue eso de la Asamblea, qué es lo de la Asamblea de Barcelona. El 29 de junio se convocó huelga en el País Vasco, huelga general, y en otras ciudades del Estado habían convocadas manifestaciones por lo que diríamos la izquierda sindical, al margen de Comisiones Obreras y UGT. En Barcelona no había nada convocado y nadie se estaba moviendo para hacer nada. Entonces, desde autobuses, aprovechando un poco el pedigrí que habíamos conseguido con el tema de nuestro conflicto, se nos ocurrió hacer una apuesta para ver si lo que había funcionado en autobuses podía funcionar a nivel de Barcelona, que es una asamblea abierta en la que se discuten las cosas y lo que se hace. Entonces convocamos en las cocheras de Sants una primera asamblea abierta a toda Barcelona, a todos los trabajadores, precarios, pensionistas, a todo el que quisiera venir, de cara a ver qué hacíamos contra la reforma, contra el pensionazo, contra todo lo que estaba por venir. Bueno, hicimos por lo mismo que hicimos en nuestra huelga de autobuses, a ver cuánta gente venía y si la idea gustaba o no gustaba. Vinieron unas 500 personas el 29 de junio a esa asamblea, en la que básicamente toda la gente coincidió en los argumentos, ¿no? De que no nos podíamos fiar de Comisiones Obreras y UGT, que si había una respuesta tenía que ser al margen de estos sindicatos, que teníamos que estar unidos desde la base de manera asamblearia. Y nos marcamos un plazo para una siguiente asamblea, que la tuvimos en la Plaza Universidad, no me acuerdo el día, el 13 puede ser, sí, el día 13, y desde junio a esa segunda asamblea lo que nos planteamos era crear en los diferentes barrios de Barcelona asambleas barriales y entrar en cuanto a más empresas posibles que funcionaran también como estábamos funcionando en autobuses. Bueno, se hizo el trabajo. En esa segunda asamblea ya quedó de manifiesto que se habían constituido asambleas en, creo que son en 12 barrios de Barcelona, que se estaba actuando como grupos pequeños de 15, 20, en los barrios que más se juntó fueron 70 personas en las asambleas, en la que se discutían y se tomaban acuerdos, ¿no? De cara a ver qué se podía hacer para el día 29, que ya se había convocado la huelga general, y sobre todo se decía el día 29 y más, o sea que la cosa estaba clara, que con el 29 no se iba a conseguir nada, sino que había que tirar más para adelante. Bueno, pues en la segunda asamblea se acordó hacer una manifestación el día 25, el 25 de septiembre. Esta segunda asamblea creo, es que tengo la duda, creo que fue el 13 de septiembre. En la manifestación, que fue la primera manifestación convocada por la Asamblea de Barcelona, Se aprovechó y hubo una ocupación, de ahí sale el movimiento 25 de septiembre, se hizo la ocupación del banco, del Banesto, que lleva 7 años cerrado. Está, los que habéis estado en Barcelona mejor lo conocéis, está en Plaza Cataluña, enfrente del Corte Inglés, un edificio grandioso. Entre otras cosas, en el 36 se fundó allí el PSUC, el partido, o sea que no era la primera vez que estaba ocupado. Se había ocupado otras veces. La ocupación la organizó unos compañeros que el nombre que cogieron fue el día precisamente que se hace la ocupación, el 25 de septiembre, que están dentro de la Asamblea de Barcelona, pero como pueden estar cualquier comité de barrio o de empresa, pues ellos están como ese movimiento. La ocupación fue, desde luego, un acto espectacular. Poca gente, aparte de los organizadores, sabían en concreto lo que se iba a hacer, con eso, lógica. Y entonces, aprovechando la manifestación, se ocupa el local, con la idea, en principio, de mantenerlo ocupado hasta el día de la huelga general, del día 29. Pero la verdad es que durante ya el primer día, eso coincidió con las fiestas de Barcelona, las fiestas de la Mercè. Plaza Cataluña está llena de gente, muchísima gente. Desde el banco se colgaron pancartas gigantescas con mensajes muy claros sobre la huelga general, sobre lo que se opinaba de los políticos, lo que se opinaba de Comisiones Obreras y UGT. Y generó mucha simpatía entre la gente de base, la gente del pueblo, toda la gente que pasaba por allí. Yo estuve escuchando comentarios, aquello que te pierdes por la gente, y los comentarios eran favorables, ¿no? O sea, qué bien, ¿no? Qué acto han hecho. Claro, y en el medio de Barcelona tener un local gigante, enseguida aquel local empezó a tener vida, ¿no? Reuniones de todo tipo hubieron allí, y también hubo otra asamblea de Barcelona, el día antes de la huelga, el día 28, en la que nos organizamos lo que íbamos a hacer para el día 29. El día 29 lo que se decidió hacer como Asamblea de Barcelona era que los barrios empezaran como piquetes en cada barrio a partir de las 12 de la noche. Hubieron barrios que tuvieron más trabajo que otros, por ejemplo, el barrio de Gracia, la Gracia, ya estuvieron cerrando. Gracia es el barrio donde hay más vida nocturna. Estuvieron cerrando los locales, en el Raval también, y en otros barrios como el mío, a la una ya se fueron para casa porque es que no había nada para cerrar. Ya. Son barrios que no tienen vida nocturna. Pero bueno, ese día, aparte, ya el día 29, el día de la huelga, hubo cortes en todas las avenidas importantes de Barcelona. Cada barrio había decidido qué calles iba a cortar. Por ejemplo, los barrios de San Andreu y Nou Barri se pusieron de acuerdo y cortaron la Meridiana, que es la entrada norte de Barcelona. Los estudiantes cortaron la Diagonal por la zona universitaria. Hubo cortes en las rondas. O sea, Barcelona ya por la mañana, a primera hora, se notó que había un movimiento huelguístico importante. El sindicalismo oficial hizo lo que hace en la mayoría de estos casos, ¿no? Pues ir a los centros, a las cocheras y a los polígonos, pues donde ya tienen asegurada la huelga porque ya se la han trabajado antes con sus comités y sus afiliados. Entonces sí que es verdad que Barcelona, los polígonos industriales, el paro fue total, ¿eh? Ahí, en las grandes empresas. Y ahí la Asamblea de Barcelona poco actuó. La Asamblea de Barcelona, donde actuó más, fue barrialmente. Vinieron columnas de los diferentes barrios hasta la Plaza de Cataluña. Las columnas más importantes fueron las de los barrios de Sants, que se juntó con las COS y universitarios. Vinieron de Gràcia, del Raval, Poblano. Bueno. Y supongo que ya conocéis cómo fue el día aquel en Barcelona. Conseguimos desbordar a la policía, no se esperaban que iba a haber aquella reacción en Barcelona al margen de la oficialidad. Y Barcelona fue durante, yo diría, 8 horas, pues un continuo de saltos. Aquí a mí me recordaban los años 70, saltos continuos de gente donde se podían juntar, se juntaban cuatro, cortaban una calle hasta que venía la policía y salía un fuego por allí, salía un fuego por allá. Aquí supongo que lo que más visteis fue un coche de la policía ardiendo, que eso Sí. Un coche de la municipal. Policía urbana. Yo estaba ahí al lado, aquello fue... Vamos, yo soy de los que piensa que ni fue provocación de la policía, ni nada, fue, pues mira, porque pasó. Digamos, la Asamblea de Barcelona se había decidido que íbamos a bajar por la Rambla, pero que la Rambla la tenemos prohibida en Barcelona como sitio de manifestarse. Entonces dijimos, oye, pues esta vez vamos por la Rambla. Contó y con eso pensamos, si hay mucha policía, pues... cambiamos, no había la idea del enfrentamiento, no estaba esa idea. Nos encontramos muchísima policía, entonces decidimos ir a otro sitio, al departamento de trabajo. Y cuando estábamos, estoy hablando de una manifestación, unas 5.000 personas. Una manifestación importante. Y no era manifestación, que eso era lo importante, era un piquete. Que ya la gente cuando va a un piquete ya no es como cuando vas a una manifestación. Y se convocó con el nombre de piquete. Ya se supone que la gente que va no va con... Yo creo que ese detalle es importante. En vez de convocar manifestaciones, a lo mejor va bien convocar otras cosas, porque la gente que va, va con otro espíritu. Como habían, seguían los saltos por Barcelona y otras cosas, la policía estaba desbordada. Entonces, claro, nos encontramos 20 policías y veníamos 5.000. La policía urbana se asustó. Los que están en ese coche, que lo saben, dejaron el coche, lo dejaron y se fueron con los policías, con los Mossos. ¿Qué pasó? Que pues uno pasaba por ahí con una bengala, la metió dentro y aquello ardió. Pues ya está. Aquello... lo que sí que se aprovechó aquello por parte de la policía, pues para todo lo que vino después. La manifestación, que era muy importante, se cortó, a partir de ahí empezó la represión general, ya fue continuo. La policía aprovechó para decir que los que habían quemado el coche aquel de la policía se habían ido a refugiar otra vez en el banco que teníamos ocupado y legalmente, de manera ilegal, dicho por los abogados, entraron en el banco. Se supone que con la ley en la mano tú puedes seguir a un delincuente, a un lo que sea, se meta donde se meta, pero vas, lo detienes y te vas. Lo que no haces, vas, lo detienes y cierras el local. Bueno, pues ellos fueron allí y aprovecharon y desocuparon. Aquello generó mucha tensión y luego ya en la tarde se vio, porque os estoy hablando, no os estoy diciendo horas, ¿no? Pero la desocupación posiblemente serían a las 2 de la tarde, hasta las 5 que está convocada la manifestación. Las manifestaciones de la CNT, de la CGT, hubo continuos saltos en Barcelona de pequeños grupos que se reagruparon otra vez en esas manifestaciones y a partir de ahí ya fue hasta la noche. Fue un continuo... Hombre, a mí me recordaba los años 70, pero muchísimo. Bueno, de la Asamblea de Barcelona, que la idea no era organizar ninguna revuelta, sino la idea de Barcelona era es organizar la lucha contra... ¿Qué llevas ahí? Más que nada, eso ya estaba pasando. Bueno, a la Asamblea de Barcelona y sobre todo al movimiento del 25 de septiembre se le acusó, ya lo visteis en los medios de comunicación, pues, y sobre todo el banco ocupado, pues que fue un centro logístico donde se organizó la revuelta en Barcelona, donde estaban allí los líderes de la revuelta, que estaba todo súper bien organizado, que estaba todo coordinado, porque era imposible que los saltos tuvieran. Bueno, yo soy de los que piensa que ojalá hubiese habido esa organización, porque hubo mucho de... El proyecto de la Asamblea de Barcelona y de la ocupación fue muy claro. La ocupación estaba decidida para salir en los medios y hacer pública nuestra resistencia antes del día 29, que se viera que hay otra Barcelona. Lo conseguimos, el día 25 ya salimos en todas partes con un mensaje nuevo, que estábamos por la lucha, pero no de la mano con Comisiones Obreras y UGT. Y la idea en principio era mantenerla hasta el día 29. Y por parte de la Asamblea de Barcelona era lo mismo, era en la ciudad de Barcelona, de manera asamblearia, los diferentes barrios y en los centros de trabajo que se pudiera, coordinarnos de cara a ver cómo por nosotros mismos decidimos que hay que luchar. ¿Qué ha quedado y cómo sigue la cosa? La Asamblea de Barcelona se sigue reuniendo, el movimiento 25 de septiembre se sigue reuniendo, y hemos coincidido en que convocamos la primera manifestación que se hace en Barcelona después de la huelga general, que se convoca para el día 13 de octubre. La convocamos otra vez delante del banco, del 13 de noviembre, claro. El 13 no. Se vuelve a convocar delante del banco ocupado, y esta vez con otro recorrido para acabar en la Plaza San Jaume. Pueden haber o no pueden haber en el transcurso nuevas acciones o no, eso pues lo veremos el día 14, sabremos, pero la idea es continuar con este proyecto. Los que empezamos con esta idea, lo que buscamos no acaba de salir, pero salen cosas. Bueno, nosotros el proyecto que veíamos era una unión entre lo que es el mundo del trabajo y el mundo vecinal, el mundo de la gente que se mueve, y la verdad es que donde más se ha conseguido la penetración o la coordinación es en el mundo barrial, en los barrios. La gente pues ha reaccionado mucho más a aquello de organizarse en los barrios que en los centros de trabajo. Para nosotros está claro por qué es eso. Los centros de trabajo, los grandes, están ya súper organizados. Comités de empresa, la mayoría de Comisiones Obreras y UGT, que cuando le vienes con estas historias, ya incluso te impiden que hables con los trabajadores. Para eso ya estamos nosotros. O sea, es muy difícil entrar en esos sitios. Pero en cambio los barrios sí que se demostró, la gente tiene ganas, están sufriéndolas, como cualquier otro trabajador, las crisis en el tema de vivienda, en el tema de... Bueno, hay muchísimos motivos para salir a la calle, que en el momento que hay una huelga general convocada, pues esa rabia sale y... Bueno. De ahí, de lo que salga para adelante, hemos tenido también... No todo ha sido flores y violas, como es, no todo ha sido bonito. Han habido problemas entre nosotros, porque a lo mejor lo que hace uno no le gusta al otro. El tema de la ocupación a unos no les gustaba, a otros nos gustó mucho, no sé, pero se ha ido consiguiendo tirar para adelante. Cuando se ha visto que hay un poco como de crisis, se vuelven a convocar asambleas, se vuelven a aclarar los temas. Y en la última asamblea que estuve yo, que fue la de la Plaza Oscar, el día 14, que es donde se decidió lo de la manifestación del día 13, se hizo un análisis de cómo había ido la huelga general, cómo habíamos actuado en los diferentes barrios. El análisis fue muy positivo, la gente estaba muy contenta de lo que se había hecho. Cada barrio habló en la asamblea y la gente está por tirar para adelante. También hemos visto que el ejemplo de Barcelona ha servido para otros sitios. En Mataró, una ciudad que está a unos 30 kilómetros de Barcelona, ya se empiezan a organizar también en el tema. En Terrassa, otra ciudad importante que está cerca de Barcelona, también están organizándose en el tema. Y han salido cosas que se parecen un poco a lo de la Asamblea de Barcelona. En Sevilla también está funcionando una asamblea, pero allí es Asamblea de Trabajadores de Sevilla, en la que, al margen del sindicalismo clásico, pues está la gente organizando de cara a ir más para adelante. Nosotros vemos que la situación está súper jodida, que por parte de Comisiones Obreras y UGT no esperamos ni que convoquen otra huelga general. Se estaba hablando de que como mucho van a convocar a lo mejor un paro de una hora a nivel estatal. Y cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo francés, el ejemplo griego, otros ejemplos que están allí en la batalla, aquí, que después del día 29 no se haya oído nada por parte de estos sindicatos, pues yo creo que si el ejemplo de Barcelona sirviera y saliera en otras ciudades, pues le podríamos dar la vuelta a esto. Básicamente, no sé si parlan molt, poc. No, ara no. Ara, debate. Coses, bueno, sí, preguntes... Pues es eso, la historia de la Asamblea de Barcelona. Bueno, para mí es, en los barrios, ¿se crearon las asambleas de la nada o de dónde partía eso? Los barrios en algunos se crean de la nada, pero la mayoría parten ya de gente organizada que vienen de otras historias, de otras peleas. Pero, por ejemplo, en mi barrio, en San Andreu, se organiza cuatro personas, que uno era de la Asociación de Vecinos, un trabajador de correos súper rebotado, que soy de correos, muy, muy rebotado. Entonces se entera de nuestra convocatoria de la cochera Ardesans y él solo nos llama un día, nos ofrece el local de la Asociación de Vecinos porque él tiene la llave, no es porque se lo dejen, sino porque él tiene la llave, y allí empezamos a poner carteles por San Andreu, por el barrio, de que se van a hacer asambleas. Hicimos una primera asamblea en el barrio, en una plaza que se llama la Plaza La Pomera. Hacemos las asambleas, siempre son públicas, por dos motivos: para que la gente que pase, es una manera de que les pueda interesar, y otra cosa es para que todo lo que se hable, pues, que sea público. Lo que también es verdad que la gente que ya está organizada, o en organizaciones políticas, o en cualquier historia, lo que es la izquierda, les ha gustado este proyecto, o les ha gustado esta idea, y muchos se han implicado. De ahí ha salido alguna pequeña tensión, pero bueno, yo creo que se han sobrepasado, porque se está viendo de que si la gente se guarda un poco de lo suyo, de aquello de yo, la cosa tira para adelante. Y de momento está funcionando bastante bien. Nada, decías que Comisiones y UGT siguen en su tónica de no hacer nada. Mejor así, ¿no? Porque si empiezan a marear la perdiz como que se van a mover o algo así, pues peor, ¿no? O sea, mejor que sigan en su tónica y que las cosas, pues a ver, si la gente va viendo la luz un poco. Y eso, bueno, si va cogiendo conciencia de que hay dos alternativas, ¿no? O ser subsidiarios del Estado o auto-organizarse. Eso es lo que hay, esa es la disyuntiva. Y no sé, aquí tenemos un trabajo por hacer muy grande, ya por intentar eso. Aquí, en esta ciudad, y bueno, no sé si es extensible al resto de Galicia, pero esta ciudad supongo que tenemos que empezar a aunar un poco, ¿cómo se dice?, sensibilidades, intentar cuestionar las variadas sensibilidades que existen aquí. Pero bueno, yo creo que el vuestro es el ejemplo a seguir, está claro, la autoorganizarse a nivel asambleario y popular, es lo que hay, de base. Es una cosa muy, muy meritoria, muy loable. Y a ver si somos capaces de hacerlo aquí. Sí, ¿eh? Pero también, sí, la idea para mí, claro, a mí me encanta, hemos participado en ella desde el principio. Lo que está costando, nos encontramos con problemas. Yo también soy milito en un sindicato, yo soy de la CGT. Mi sindicato no está apoyando la Asamblea de Barcelona. La CNT, bueno, una de las dos CNTs que tenemos en Barcelona. ¿Hay dos? Sí, tenemos dos CNT. No falta detalle. ¿Eh? Bueno, una no es falta de detalle. Son unas ciudades muy sutiles, muy... Una la polla y la otra no. No sé si ha pedido las dos. Ah, no, es más divertido porque sea la polla. No, pero lo que contó con esto, mi sindicato, que no lo apoyaba, el día de la huelga general, a la hora del piquete, vino al piquete. O sea que como 500 personas de CGT que estaban actuando en un piquete, cuando vieron allí 5.000 personas, dijeron, es que aquí está la chicha. Claro, y es que la idea es esa, obligar a que las organizaciones que más o menos nos puedan caer simpáticas, a decir, oye, que vuestro sitio está aquí, y solo los puedes obligar cuando les demuestres que eres capaz, o que somos capaces de organizarnos entre nosotros. Cuando hay gente. Sería obligar a todas esas organizaciones sindicales a que hagan lo que tienen que hacer, que paso están. ¿Sabes? En principio habría que empezar por CGT y coleguitas, ¿sabes? Diversos, pero en el fondo habría que obligar a comisiones a gente que hicieran lo que tienen que hacer. No, yo opino que esté en la su historia. Que se extingan como dinosaurios. Que estén a nuestro campo, en su rollo de ser correa de transmisión de PSOE más de Izquierda Unida. Eso está. Y entre lo que hay, podrían recapacitar. Sí, propósito de enmienda. Sí. Examen de conciencia. Y entonces, a nivel de fábricas y empresas, lo único a nivel que formó parte de todo esto fue el comité de autobuses. Lo único no. Claro, muchísimos trabajadores sí que han participado, pero a nivel individual, pero como empresas solo fue en autobuses y también parques y jardines, en las colonias. Y el sindicato de administración pública de la CGT se ha adherido, públicamente el único sindicato de CGT se ha adherido a la Modena, lo cual ya está teniendo entre ellos algunos problemillas, pero bueno, también... Pero nos ha salido el tiro un poco por la culata. Íbamos más por aquello de organicemos a los trabajadores, y lo que realmente se ha autoorganizado han sido los barrios. Y eso hay que reconocerlo. Y es que es así, es una realidad. Yo he estado dando vueltas por diferentes barrios, por aquello que te llaman, lo mismo que has aprovechado tú. Y barrios en los que hacía años que no se hacía nada. Poblenou había sido muy... un barrio, bueno, por lo nuevo estuvo viviendo Durruti, casi toda esta gente, pero lleva un montón de años muy parado, y ahora hicieron un carrusel, se dice, ¿no? Eso de un poco de fiesta por la calle, el día antes de la huelga, para animar la huelga, y juntaron en la Rambla de Polo Nuevo un montón de gente que iba detrás de ellos por todo el barrio, y eso el día de la huelga se notó. Se notó porque no hubo que... el barrio fue uno de los barrios que... el comercio cerró. Lo positivo es eso, de que cuando se nos ve fuertes, la gente, los malos, cogen miedo, pero también se organizan. Nosotros ahora tenemos compañeros, hubieron detenidos, de autobuses ahora, obviamente, pues lo detuvieron el día 14, acusándolo de que había roto una cámara de TV3 y de otros daños. Lo detuvieron una noche en el calabozo por una cámara, eso nunca ha pasado, ¿no? Y al día siguiente pues lo pusieron en libertad pues con cargos. Ha habido represión y claro, eso significa una cosa, es malo que haya represión, claro que es malo, pero ¿por qué hay represión? Porque les empiezas a hacer daño, porque empiezan a decir, uy, a ver qué está pasando aquí. Todas nuestras asambleas, y es muy fácil localizarlos, policía tenemos, los tenemos hasta fotografiados, que nos vienen allí a controlar, bueno, por eso hacemos las cosas públicas y no tenemos miedo de decir, pero hay que perder el miedo de decir lo que pensamos realmente. Mira, ¿y cómo es la organización de la asamblea? Porque Claro, hay, decías, hay algún sindicato, hay trabajadores, hay gente, las asambleas de los barrios, eso después todo, a la hora de tomar decisiones o ejecutarlas. Sí. Ahora ya, claro, todo empieza de la nada y nos vamos autoorganizando. Ahora ya estamos funcionando por comisiones, se han creado diferentes comisiones de extensión, de propaganda y tal, y en los barrios al margen se organizan como ellos deciden organizarse. En cada barrio se organizan, por ejemplo en el mío, los que nos reunimos en un local que hay centro social ocupado, la cortísima, y allí pues decides lo que tienes que hacer. Pero, y es en la asamblea general donde se decide, y siempre es, porque los temas es fácil de consensuar cuando en el fondo todo el mundo vamos por lo mismo, ¿no? Se decide en la asamblea general. Y el funcionamiento que tenemos desde hace poquito es en comisiones de trabajo. De vez en cuando, aparte de las asambleas generales, hacemos como asambleas preparatorias, que también son abiertas a todo el que quiera venir, pero ya participa menos gente porque son más seguidas, en la que son más técnicas. Si la asamblea general ya ha decidido que íbamos a hacer una manifestación el día 13 de noviembre, en esas asambleas lo que hacemos es llevar a la práctica ese acuerdo. Nos organiza aquello de cómo organizamos la megafonía, los carteles, etc. Cómo recogemos dinero, problema importante, que ya está superado, que también somos capaces de recoger fondos. ¿Cómo conseguís eso? ¿Cómo resolviste eso? Primero, el que tenía dinero un poco, que en aquel caso fuimos los que empezamos la historia, los de autobuses, adelantando dinero, pero diciendo a la gente, lo adelantamos. En el momento de que la gente no ponga, se retira y aquí. Entonces eso obliga a... Cuando se organiza cualquier grupete, o organizaciones incluso, que han dicho que dan soporte, vale. Por ejemplo, a la CNT que dijo, que nosotros damos apoyo, vale, pues da apoyo. No solo, y no. Y han ido poniendo dinero. No hay una cuota, no hay nada, pero y la gente particularmente también ha colaborado, ha habido compañeros pues, que han puesto 20 euros, 50 euros, se ha recogido, tampoco hemos tenido unos gastos muy, muy elevados, ¿no? Hemos tenido un autobús también que ha funcionado en la ocupación y en dos carruseles, uno que se hizo por Sants y otro por el Eixample, que se lo hemos tenido gratis. Y bueno, pero los gastos son la cartelería, no es mucho gasto. I en esa assemblea de poble de Sant Andreu, que és un poco donde se partía de nada, ¿no? De convocar una assemblea entre la gente, ¿cuántos que os juntasteis? ¿Qué, tres o cuatro? No, qué va. No, digo, para convocarla. Ah, para convocarla. Dos. Vale. Carteles por el barrio, tal. ¿Y cuánta gente? Unas 30 personas. ¿Y de ahí se constituyó un grupo? Se constituyó un grupo que han quedado activos, aquello de pues unas 15 personas o algo así, que son activos. Nos ha venido también y tenemos... pues con los otros barrios de Barcelona, la Trini, Buen Pastor, también nos viene gente. Pero al principio fue eso, dos o tres personas, se dice, bueno, constituimos en el barrio la asamblea barrial, vale, pues carteles y a poner por el barrio. Tal día habrá una reunión en una plaza del barrio conocida, la Plaza La Pomera, y aquel día pues consigues un megáfono, no sé dónde lo conseguimos, sillas de la asociación de vecinos, las pusimos allí e hicimos un acto público presentando la asamblea. Creo que a Vallcarca también lo hicieron así. En Gracia, bueno, en todos los barrios las asambleas o las reuniones han sido así, en la mayoría en sitios públicos. unas con mayor éxito, otras con menor, pero el día de la huelga se vio que fueron muy efectivas. Porque es que aparte de eso, en los barrios no había nada, los sindicatos no habían preparado nada para los barrios. Si no llegan a actuar los barrios, la huelga en Barcelona, bueno, lo que hubiese llegado, ha parado la industria, ha parado el transporte, pero no se hubiese visto ambiente de huelga en Barcelona. Gracias a la acción de estos piquetes barriales, es que en Barcelona se vio un ambiente de huelga, sobre todo, claro, donde actuaban estos piquetes. Los medios de manipulación, o sea, la televisión, sobre todo estatal, bueno, no a todas las medios de manipulación, pues decían nada, que era una confluencia de antisistemas de toda Europa. Sí. En ese día, y que estaban dando caña, bueno, así más, eran alucinantes, porque la que era una caña directa, de primera línea, centralino, se cortaba un pelo con motos, este, o sea, un valor de la hostia. Que decían eso, que eran los antisistemas. Vamos a aceptar. Una cosa, o al final el banco fue desalojado, ¿no? Claro, sí. Fue desalojado, no se volvió, no pudo retomar otra vez. No se pudo, no se pudo retomar. Aprovechar, claro. El movimiento ocupa es muy fuerte en Barcelona, en Cataluña casi, que siempre, ¿no? O sigue siendo... Sí. Cuando hacía las cosas contra la ley de inmigración, se solidarizaban con los inmigrantes, eran todos ocupas casi. O sea que realmente una fuerza... Bastante. Yo no lo conozco mucho, pero sí, desde luego, si le preguntaba a Marta hoy, digo, porque yo vengo de Santiago, y digo, hostia, en Santiago, mira que hay casas por ocupar. Quítame, o que no me montar eso. Habían unas casas tremendas que decían, pues si estuviera esto en Barcelona, claro, segurísimo que estaba ocupada. Aquí está se poniendo otra vez casi eso. Una mente de algunas personas, ¿no? Porque tal como están las cosas, en trabajos, en cosas así, en trabajos, en cartas, sin poder pagar alquileres, no va a quedar otro remedio. No va a quedar otro remedio, claro. Bueno, eso es positivo, porque por lo menos así asocias a algunas personas. Nada, pues eso, la verdad que en la tele recalcaban esto, que eran antisistemas y antisistemas. No, ninguna vez dice que era una asamblea de base ni nada, eran antisistemas que confluían en Barcelona por 25 de septiembre. Sí, bueno, esa fue la campaña que hubo de intentar... ¿Qué antisistemas son? Sí. ¿Y este? ¿Y antisistemas? Una abuela que hay, ¿no? Creo que venían de Grecia, de Italia, de todos lados. Bueno, alguna habría. Sí, claro. Alguna habría, porque Barcelona es bastante cosmopolita y hay gente... ¿Cuántos detidos hubo? Hubo muchos. Creo que 9. ¿A veces sabes que llevan a poner las sanciones? No, hubo más. Mm-hmm. Hubo sobre 70, pero creo que 9 llegaron a pasar la noche. Sí. El tema lo llevan otros compañeros. Ahí es donde vas a mirar la represión, ahí los tíos van a meter multas, sanciones, por desordes. Sí, claro. Sí, atentado. Atentado de autoridad, claro, enfrentarse a dos. Os pero, de cuadra, sí. E que ademais os que mete, o sea, os que quedaron detidos máis tempo eran pues un rapaz mexicano e outros dous tamén, o sea, que se foron, ¿no? Que no, pero aí as sancións van a ser económicas bastante altas. Sí, están por aí. Sí. Con el libraco del Código Penal. Bueno. Sí, alías. O sea, también en la estrategia habitual, ¿no? Pero, la represión económica. Pero fue terrible también la reacción que hubo por parte de los partidos de izquierda institucionales, ¿no? Institucionales. Sí, los que tenemos en el ayuntamiento. Partido Socialista. A ese es izquierda. Los institucionales. Institucionales. Pues lo mismo, ¿no? El alcalde salió a las pocas horas pidiendo represión para que, que el ayuntamiento se va a. Personal. Como acusación. Enseguida cuantificaron los daños, no me acuerdo en qué cantidad, una exageración, ¿no? Y exigiendo mano dura a los jueces contra los antisistemas. El tema de que nos llamen, porque si yo he participado ahí, pues me están llamando antisistema, que lo que a mucha gente le está haciendo es perder el miedo, decir, bueno, pues vale, si yo... A mí me gusta más que me llamen anticapitalista, pero bueno, si quieres decirme antisistema, pues bueno. Pero mucha gente se está reclamando ya sin ningún miedo de ser anticapitalista, porque si este sistema que tenemos nos está llevando donde nos llevamos, pues qué malo hay, si lo que hay que ser es solo, todo el mundo tendría que ser antisistema, anticapitalista. ¿Quién está defendiendo esto? Está, bueno, por... bueno, quitando la clase que vive bien, los de siempre y tal, los burgueses, el resto deberíamos ser todos anticapitalistas. Está demasiado metido en la gente, en el sistema capitalista. Sí, sí, claro. Yo soy funcionaria. No conocen otro. Y bueno, no conocen otro. Yo soy, allí soy un fantasma donde estoy. Todo el mundo sí, que si la tele, que si esto, consumir, tal. Es que... Y donde estoy yo también. Uf, es dificilísimo encontrar así gente. Nosotros en Barcelona no había dedicado la última. Dificilísimo. No leen, no piensan. ¿Qué? No leen, no piensan. Bueno, sí que leen, leen el faro. Los demás piensan por él. Pues faro. Leen para que los demás piensen por él. No, no, ese es el envolvimiento del sistema. No se quieren cuestionar. Quieren vivir así. Porque cuestionas, intentas, no pienso. Es más cómodo ser tonto que... Porque siempre cuando fuera sí que se da cuenta. Y pues si te das cuenta, ¿qué pasa? No me doy cuenta de eso. Eso peor, porque si no te darás cuenta, pues oye, anda, bueno, lo siento. Es la costumbre, la inercia de la costumbre, vives así, es cómodo vivir así, todos los días haciendo lo mismo, que si el café con leche, que si ¿para qué? Esto, ¿para ser triste? Que llevan a los niños al colegio, que llevan a los niños al colegio, ¿qué dices tú? No, la gente no quiere ser triste, si tú piensas en el mundo eres un triste, entonces no te quieres ser triste. Triste. Ah, sí, claro. Sí, es que ves, una ciudad que me rodea, pues, para no ser triste... ¿Para qué te vas a amargar la vida? Pero hay creatividad, hay imaginación. Sí, sí, hoy, por ejemplo, yo estaba muy quemada y cogí, me puse una pañoleta, un pañuelo y aquí una descalzo por reformas. Y la verdad es que estaba quemada de que están las presiones, porque están presionando de una forma también la administración, más trabajo y además despreciándonos. O sea, es yo entiendo que la reforma laboral es un desprecio hacia todos nosotros, hacia la gente que trabaja por cuenta ajena, es un desprecio a nivel ya personal, desvalorización. Y yo estaba bueno, ya no sé por dónde salir, ¿no? Ya cuando tal, y dije, bueno, pues lo voy a tomar con buen humor y a ver qué pasa. Y me así descanso, y entonces, bueno, pues como estás, estás en descanso y tal, la cosa bien. Porque es que no se puede dejar que hagan todo lo que quieren y tampoco que nos alarguen la existencia. Es que hacen las leyes para eso, para fastidiarnos, las leyes hacen para fastidiarnos y para estar alienados. El otro día un sindicalista en una charla hablaba de Europa, de las leyes que hay en Europa. En Europa están moviendo a los trabajadores de un país para otro. Los mueven a los de Polonia, que cobran menos, pues los traen para Francia, los de otros de Portugal para aquí, para este lado. Y como en cada país es autónomo en la cosa de sus legislaciones laborales y económicas, como es autónomo, entonces, eso, los más baratos, pues los van moviendo por los países. Eso es el capitalismo. El capitalismo, su último fin es comprarnos a todos. Eso es el último fin del. Claro, pero bueno, esto está claro, que el sistema, las costumbres y el sistema de vida que nos dan es una miseria, eso es una miseria, pero bueno. Somos pero creo que hay claritos. Un poco más allá, analizando el resultado de la folga, ¿no? Porque, por ejemplo, en Galicia, o sea, habitualmente vivo en Madrid, pero, y a mí sorprendeume, y yo creo que los propios sindicatos convocantes se vieron sorprendidos por la respuesta de la gente. Galicia fue, o por lo menos Vigo, el Ferrol, un dos porcentajes más altos de participación casi de todo Estado. Y aquí no hay asambleas de no barris y pole no y cosas de esas, ¿no? Aunque os haya, bueno, puede haber algún grupín, siempre hay gente diferente, ¿no? Pero yo creo que ellos mismos se vieron sorprendidos. Y entonces eso, en el fondo, quiere decir que la gente está cabreada y que la gente está... o sea, incluso se falaba Eu farteime de ler que a forma iba a ser un fracaso, que convocaban para que fose un fracaso, porque convocaron a forma cando xa estaba aprobada a reforma laboral despois de non sei cantos meses, que era pum paripé, que tal, que cual. Este era o análisis que facía mogollón de xente dos máis radicais, non? Sí. E resulta que non foi un tal fracaso. Porque, pois, pues eso é o que temos que analizar e ver, e aí está o campo abonado para que xerminen novas ideas e novas alternativas, non? O sea, que en ese sentido son optimista, porque además experiencias como a vosa, as houve tamén, por exemplo, en Madrid, non? Igual non tan grandes e tan organizadas e tal, pero, por exemplo, en Vallecas, que é onde eu vivo, os días antes da forma xeral houve unha mani bestial por toda a rúa principal de Vallecas, que se alguén tiña dúbidas de se iba a parar ou pechar o negocio, ese día quedou claro que tiña que facer, non? Pero aquí, por exemplo, eu vin andando desde Bouzas hasta aquí, hasta o centro, hasta Mani, e estaba todo pechado, e non había piquetes pechando as cafeterías e eso. Curiosamente, bueno, pero a tarde xa estaba todo aberto. Sí, empezaron todo aberto, empezaron todas as cafeterías abertas. O Cortinglés estaba coas portas pechadas, que era cousa rarísima, pero a señora megafonía ben escoiteu cando pasei por debaixo. Que fai aquí unha señora megafonía na sola aquí dentro? Pero es que as dúas e media me volveu a abrir. Eu vexo como a folga xeral está, eu para mi miro así como un día de asueto aí para reverdecer os vellos laureles da clase traballadora, o vello discurso ese que xa quedou, non que se amparan iso, Comisión Obreira, se usete, o vello discurso aí da forza sindical domesticada, sin comillas ninguna. Non, si, por iso, eu creo que ese análise línea correcta, quer dicir, a folga foi convocada por quen foi convocada en parte para que fose un fracaso como folga. Outra cousa é o que podemos o que conseguir que aproveitar esa... Tampouco, o sea, tamén creo que o feito de que fose, así se dixo, ¿no?, un dos sitios onde máis se parou aquí, da idea tamén do triste que puderon ser outros sitios, sí. Eu creo. Porque, quer dicir, podemos dicir algunhas cousas que sí, que se conseguiron para e tal, pero que estivo moi por debaixo do que tiña que ter sido, para min. Eu creo pero, que... por iso pero, creo hombre, que interesante... Pero entre o que tiña que ter sido e o que se está dicindo do que ve a xente nos seus traballos e da organización que hai, sí, quer dicir que entre esos dous extremos, sí, pois claro pues, sí. Pues estivo ben. Pues. Sí. Pero bueno, tiña que ter estado mellor. Pero porque nos pasa iso tamén, ¿no?, que dependía de quen dependía que a folga aquí fose un éxito, ¿no?, que por agora non temos esa capacidade de que dependa de nos mesmas, quero dicir. Pero tamén se pode empezar a andar, despois se diremos. Pero en CGT, eu tamén son afiliada a CGT, en CGT había xente que decía que non había que facer esa folga, porque era un paripé do sindicato. O sea, desde xente que partía de que non había que facela, hasta o sea, todas as hipótesis posibles, ostras, eu valoro como un éxito, con todo o que non debía, o sea, o que debía ser e non foi. Partindo de todas esas situacións, ¿no? O sea, desde xente que desde a esquerda decía que non había que facela, hasta o machaque do goberno e das televisións e dos medios todos estes, hasta as amenazas dos empresarios, que por un lado, claro, encantaríalle que non sei que contra o goberno tal, pero a xente venlle decían, si non ves traballar mañán, non veñas pasado mañán, o sea, hasta todo, e aínda así, pasou o que pasou, vamos, eu creo que o que non hai que é que dormirse. Sí, que además agora que comenta isto, outra das cousas curiosas, ¿no?, que sería algo pasada allá, era isto de, non sei de quién partía, si de la Asamblea de Barcelona del 25, de hacer un llamamiento a quien tuviese problemas en su puesto de trabajo. No sé, había algo así como un anuncio de si tienes problemas, pues, sí. Si en tu empresa no te dejan hacer huelga, como que llamas al teléfono, te pones un piquete, ¿no? Algo así. Claro. O sea, personalizado. También ¿eso era... llegó a funcionar o...? En parte. Porque llamaron muchos. muchas. A ver, la mayoría del sindicalismo hoy en día está en las grandes empresas o en la administración. En las pequeñas empresas ya ni el oficial está entrando. Como mucho están afiliados, pero hay un miedo terrorífico a perder el puesto de trabajo, con todo lo precario que sea y con todo lo mal pagado a veces. A la gente nos llamaba, creo que hubieron como 800 peticiones, de gente que llamaba diciendo, oye, pasar por mi puesto de trabajo. Nos atendieron, vamos, creo que 100 y pico se pudieron atender. Pero gente que a nivel particular están trabajando en una frutería y que me ha dicho el jefe que como pare, es que mañana no vengas. Sí que venga, por ejemplo, aquí, que las pequeñas empresas o empresas familiares, que fue lo peor, porque claro, las grandes, no te sé si no hubo existido sindicatos, pero que aquí, es que parece mentira, a crisis, o sea, a crisis te provoca que estés mal, pero ti por eso de estar mal, no te sabes trabajar porque estás peor, ¿sabes? O sea, que es una pescadilla. ¿Dónde? A crisis es la que provoca que no vayas a folga, pero también la que provoca que estés mal. Fruterías, cafeterías, todo que son de, o mejor, un par de trabajadores, o ti mismo trabajador, no pechas porque que estás fatal. Aquí yo escoite, no, que esta panadería vaya a abrir, esta que sí, o supermercado, es el de entrando a comprar. Dices ti, a ver, vale, si no ya estáis a hacer folga, os trabajadores do super, non vayas a comprarte un pouco, non? De... Non lles fagas traballar, ainda que estén ali ou algo, que se... Pero a xente comprada non daba igual. A xente que aproveita que o mellor ese día non fora a traballar para ir a mercar. Que folga é eso? E así, é como... Teño que traballar porque... Se non vou a estar peor. Pero se xa estás mal por iso, mas... O sea... Bueno, a mellor non sou iso, é o que eu pensei. Yo quería resaltar una cosa. Esto de la huelga y todo esto, todo muy bien, pero bueno, en un momento actual donde el trabajo es como un bien ahí que tienen unos, que muy poca gente tiene trabajo, ya hay unos índices de paro ahí en el empleo, acuciantes y tal. Nivel estatal, 20%. De paro, sí, claro. Entonces, es como una... A mí me parece lo del sindicalismo de la vieja... No sé. No, que el mundo del trabajo ha cambiado completamente. Yo creo que nos vendan lo de la historia de la fuerza de los trabajadores como hace 70 años, así, yo ya no lo veo así. Yo veo que se han trabajado muy bien la división en el socialismo, del sindicalismo y tal. Se lo han trabajado muy bien la división, ¿no? No es lo mismo la CGT o la CNT. O los sindicatos nacionalistas. Bueno, la CGT y la CNT no es lo mismo que la UGT y que las comisiones obreras. Las comisiones obreras se arrogan el papel de sindicalistas y tal. Creo que son sindicatos mantenidos por el Estado, subvencionados por el Estado. Que están ahí, a mí me recuerdan a leguleyes que están ahí discutiendo sus leyes laborales con el Estado, diciendo para aquí, para qué, para abajo, para tal. Pero realmente se están jugando sus puestos de trabajo. Claro, son liberados, son liberados y tal. Entonces. Yo veo que eso, la huelga y tal, y desde este punto, hay una parte de la realidad que me parece un engaño por parte del Estado ya. Me parece un engaño, que juegan con sus agentes sociales, como los llaman, y dicen, vale, convocan una huelga y tal, bueno, y la realidad va por otro lado, porque la realidad va por las altas finanzas, sus historias, el G20, sus programas de economía en las radios nacionales a todo momento, hablan de economía. Expansión, cotizaciones en bolsa. Pero ahí va. La cosa va fatal. Yo soy de los que piensa de que. De que lo que nos han enseñado es muy poquito de lo que nos quieren meter. Pero muy poquito, muy poquito. Que lo veremos con el pensionazo y con otras cosas que van a venir. Están catalogando a los funcionarios de gente privilegiada. A los que tenemos un trabajo más o menos estable, de privilegiados. La gente que está precaria, un miedo atroz a perder el puesto de trabajo porque están viendo que el de su lado es que está en paro, no sé qué. Y ahora sería nuestra entrada en escena y autoorganizarnos y hacer autogestión. Sería nuestra entrada en escena. Perder el miedo. Claro, perder el miedo y autoorganizarse. O sea, porque, yo qué sé, desde un punto de vista, yo qué sé, no, yo es que no soy muy, muy, muy enterado en rollos de teoría económica y tal, pero autogestión, hacer cosas desde abajo, desde nosotros, joder, mío, y superar el miedo a eso, al individualismo, al yo y eso. Yo creo que es nuestro momento. Si no lo hacemos ahora, podremos ponernos la camiseta de chip y a ver. El mundo está desintegrado, da igual por qué es el... No, yo te digo de autoorganizarse, sí, sí, sí. De la gente. Pero como ha dicho él, los barrios, que da igual, será por el tema de vivienda, será gente que trabaja o que no trabaja, pues ahí, porque la gente que está cabreada puede estar cabreada por cualquier cosa, si eres estudiante estás cabreado por algo, si por la vivienda, si por el trabajo, si eres pensionista. Pues es aprovechar ese cabreo para da igual, para qué cosa. A mí en la universidad, cuando un profesor le preguntaba, ¿cuándo vas a hacer folga? ¿Para ir a clase o no? Bueno, yo sabía que no iba a ir a clase. Dijo, oh, pero los estudiantes, no te des porque vos no tenés que hacer a folga, que sois estudiantes. Y digo, pero claro, entonces hay una desunión, los estudiantes no pueden hacer folga, los pensionistas tampoco, porque no trabajan. Los trabajadores pequeños no van porque, claro, una empresa familiar, vuestras grandes empresas, entonces estás desuniendo y también estás desuniendo las causas, porque no solo está mal el trabajo, está mal todo. No está mal todo, para nada está mal todo, está bien, el Ministerio de Defensa está muy bien, 14.000 sí. millones en crédito sí, de Estado. Sí, pero ahí están fatal, porque el Ministerio de Industria da 14.000 millones ahí. El botín está muy bien, el Ibarra está muy bien, el otro, Mancio Ortega está muy bien, ¿no? No todos están todos muy bien. Hay gente que está muy bien, muchísima gente está muy bien. Lo único que está mal es el movimiento clásico sindical, el movimiento clásico sindical, quitando a la CNT y a la CGT, el resto es nada, es teatro, es una pantomima, todo, ¿no? Es una pantomima con sus leyes laborales ahí. Bueno. Y tal. No sé, si queremos aproveitar de preguntarle algo más a este hombre, si no, lo despedimos y que se vuelva. Probando, que te guste probando. Mañana. Saltar. No, yo os quería comentar solo una cosita. Cuando... Dos comentarios que habéis hecho. Segurísimo que no se esperaban el éxito de la huelga que ha tenido, segurísimo. Y yo creo que lo convocaron, sí, por un... decir, bueno, hay que hacer algo, hay que convocar y salimos del país. Pero el cabreo ese es el que ha hecho que la huelga tire más para adelante, no que hayan salido... No, no. Ha habido un cabreo general que cuando ha habido la oportunidad se expresa. Y eso, precisamente por eso, no lo van a provocar. Bueno, yo soy de los que piensan que... precisamente por eso, por ese cabreo, porque se les puede ir de las manos, no van a convocar más huelgas. Uh-huh. Que a lo mejor habría que trabajar desde la base para eso, para... Si no puede ser a nivel estatal, a nivel de ciudad, a nivel de algo, y empezar a hacer movidas, que se empiece... A nivel territorial. Uh-huh. Y una pregunta, para las asambleas en las plazas, que bueno, lo de las plazas públicas ya... No son públicas porque están en las cafeterías, están... Bueno, siempre queda algo. Pero bueno, para... ¿Pedís permiso? No. Me parece que la idea es estupenda. Estupenda. A mí eso... ¿Nunca os intentaron desalojar? No. ¿De ninguna disolverla de eso? Nunca. ¿Y apareció la policía alguna vez? De paisano. ¿Solo de paisano? Solo. Para controlar, más que... Bueno, porque los ves, no. Dices... Sí, pues no sé aquí si os... Me refiero... No, aquí no sé si estás así un mogollón, de repente te ven un par de tal, te identifica aún... Y más, no. Estamos rodeados con sillas, sentados, ¿sabes? Se dice, ¿eh? Si no hay un teatrillo, ¿qué haces de ellos? No. Pues haría extrañeza. Nunca ha pasado nada, siempre... Se ponen las sillas, se... O sea, que tenemos muchas más experiencias hasta identificáis a los que son fáciles, claro, a todos. Que eso es otro mundo el vuestro. No, pero es importante porque muchas veces parece que nos agotamos sí. Ahí también. Pero bueno, pero es que sí. Y en los mismos centros sociales de siempre. Y a veces nunca salimos a rúa, no nos achegamos realmente. Sí. O que pasa aquí, te sentas máis de 20 persoas e te poñen unha multa por concentración, claro, sen permiso, pero, en 3 minutos. A ver, Yo la primera concentración que fui, éramos 20 personas en una plaza y vinieron. Pero haciendo una asamblea. No, se quedaba ya, se quedaba en una plaza para ir a una manifestación del centro. Era una quedada en una plaza. Y vinieron. Identificación porque más de 20 personas es concentración ilegal. Vale, pues no somos 20, mira, aquí estamos 3 y ahí están 10. En... La próxima vez le voy a votar yo. Esto es una concentración ilegal. Sí. Oye, por la mañana nos identificaron una puerta de juzgado a 12 o 13 que estábamos allí, oye. Y el policía no dijo por qué nos identificaba, sí, porque bueno, le daba gana a él y estaba no ser derecho. O sea, que no te dan ni una explicación. Sí. Pero si quieren, vamos. Pero que hizo, ¿no? Que se dio a situación de que en este caso no pasó. Pero que exacto, no. Que puede pasar. Que depende pasa, también de la correlación de fuerzas, de cómo ellos vean las cosas, depende de mil historias. Sí. Y aparte, si tú convocas una asamblea de vecinos, es como popular. Sería antipopular ir a reprimir. Si tú convocas una asamblea de vecinos y pones sillas, y están los niños por ahí, los abuelos, claro, los no sé qué. No, igual que si están. Pero hablas sin miedo, realmente con lo que piensas. Nos ha funcionado en todos, al menos donde he estado yo. Pero que sí, como dice Marta, sí, a veces también la policía arrasa. Hace lo que les da la gana. Pero hay que ponérselo difícil. Lo de la ocupación del banco. Se le puso muy difícil porque y no pudieron actuar inmediatamente porque era en medio de las fiestas de la Merced. Estaba así la Plaza Cataluña de gente. La gente reaccionaba como con simpatía por la acción. Claro. Y dijeron, bueno, a ver qué pasa con esto. Se agrupaba de la puerta. Hay que buscar estrategias para ser más listos. Por ejemplo, si de repente ves que hay mogollón de gente que puede afectar a tu opinión pública, pues dices, no fago nada. Entonces claro, ahí se eleva, como dices tú, hay nenos, hay abuelas, hay tal. Tuvieron que buscarla y encontraron la provocación de decir, oye, que los que han quemado el coche de policía se han metido ahí dentro. Claro. Entonces con eso quisieron todo el prestigio que había tomado la ocupación por desprestigiarlo, con lo que decía el compañero, de que allí se juntaban antisistemas de toda Europa, que bueno, también para nada. Y si no, que va a tener un coche, que imagines, que no va a tener a ver tu fan. Sí. Que mal coches, no sé, pero reventar escaparates y tal, sí, sí, lo hacían para después. Para incitar. Para incitar, incitar. Para cuando fuimos a detención de estado, como si estaba. Son los terroristas que tiran algo o tal, de dónde desaparecen. ¿Y la huelga contra la visita del Papa tiene algo que ver con este movimiento? ¿O es algo? No, ya, que estamos locos. Esa la hemos convocado CGT de autobuses. Es una huelga política. Legalmente tú no puedes convocar en tu empresa ninguna huelga política. Siempre tiene que ser por motivos laborales. Nosotros hemos convocado una huelga y en los motivos hemos puesto contra la visita del Papa, contra el gasto que significa para la ciudad estando en crisis, los 14 millones, y por esos motivos hemos convocado a la huelga. En los impresos de huelga te preguntan, ¿qué ha hecho usted para evitar la huelga? De diálogo hemos puesto. Hemos escrito una carta al presidente de gobierno pidiendo que se anule esta visita. Hemos pedido al alcalde de Barcelona que se anule esta visita. Y hemos pedido a Montilla que se anule esta visita. No hemos pedido conciliación con la empresa porque, claro, entendemos que la empresa no nos va a decir, vale, hemos conseguido que no venga el Papa. Pero ahora me acabo de enterar, me ha llamado desde la empresa, que la empresa sí que ha pedido conciliación, no sé, nos van a ofrecer algo para ver si la desconvocamos. De todas maneras, no va a haber huelga porque ya está clarísimo que van a convocar, ya lo han anunciado, van a poner el 100% de servicios mínimos. O sea, van a nombrar a todos los conductores servicios mínimos. O sea, y ahí la ley sí que te obliga a acatar los servicios mínimos. O sea, con esa desfachatez, ¿no? No es la primera vez que lo hacen, ya convocamos huelga cuando la reunión que hubo en Barcelona a la cumbre. De la cumbre, nos pusieron el servicio, un 100% de servicios mínimos, y claro, ¿qué huelga es esa? ¿Qué huelga? Pero no tiene nada que ver con la Asamblea de Barcelona, pero está muy bien vista por los compañeros y la apoyan todos muchísimo. Es la autonomía que tiene cada uno dentro de su historia, ¿no? Que todo lo que creas que va en el buen sentido, pues bienvenido sea. O sea, es una propuesta que se aceptó, alguien la propuso y la aceptó el transcripto, ¿no? Uh-huh. Así que va a Barcelona también el Papa. Y al día antes os viene aquí, a Santiago, que yo vengo de Santiago y ya he visto lo que están montando allí. Pero en Barcelona es un desprestigio para Barcelona que vaya allí. Desde luego. Sí, claro. Va a quitar puntos. Además, unha concentración en Compostela da rede feminista galega e transfeminista se está tentando denunciar o Papa directamente por crímenes contra humanidade. Por machista. Non, xa unha denuncia xurídica. A parte de fazer unha concentración de movimento popular propulsada polo feminismo e... Vas a levar ao tribunal da Haya? O sea, da Haya, non, pero sí que hai unha denuncia escrita por unha compañeira que é abogada. Pero ya está presentada. No, agora o que se presentou estes días para convocatoria de colectivos e demais, para firmas, etc. E traballar a longo plazo. Que bien. Bueno, a curto que está aí, xa chega, non? Bueno, pero isto vai independentemente de que el veña, ese día que se vai unha convocatoria. Yo lo que he visto son cartel, pancartas de los vecinos. Papa non, sí, as camisolas demoradas... Non, moita xente está... É xente cristiana que vai a misa todos os días, hai moita que non está de acordo con que ven, o sea, que de aí pode ser. E iso o chiste do xido? Claro, está boísimo. Iso son anécdotas, que veña por poner de acordo con Dice que aí en Compostela vai se producir un milagro que nin en Fátima, porque o Papa vai convertir 3 millóns de euros en 16. Porque parece ser que dixeron que os beneficios que traía a visita do Papa, o sea que iban a invertir 3 millóns, pero que iba a traer uns beneficios de 16, entonces van dúas vellas camiñando pola corredora e van dicir unha outra, vais a facer aí un milagro que nin en Lourdes ou en Fátima, non sei, non dicen, van convertir 3 millóns en 16. É unha anécdota, pero aparte de ser a guinda que está arriba do pastel, por outro lado, é a oportunidade de que grupos que estamos traballando en campañas contra a Igrexa, que normalmente as movilizacións a cada un eco X, pois agora todo o mundo está de acordo en irse a Compostela, unha concentración antipapa, porque a todo o mundo xa... Pero se va a hacer? Sí, claro. Paso a quedar de noite un pouco de día paso 6. Por ir por Compostela. Bien, paso, pues en Barcelona tamén se va a encontrar manifestaciones y concentraciones. Bueno. Yo un psicoataque. Yo el domingo pasado con el Madrid tamén. Pois, pues, se parece... Sí. Muy bien. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias. Y a las... Vamos a estar.